CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Hoy sí, un día de sol y fresco, un lindo día de otoño. El saludo para Mariana Amaro, que festeja la meteorología. Y comenzamos con el ámbito parlamentario. Vamos a comenzar con lo que se aprobó, porque hubo temas que se aprobaron y otros temas que se trataron, pero no tuvieron aprobación. En lo que se aprobó, uno de los temas que estuvo sobre la mesa, obviamente, fue la investigadora para el tema AFE, que veremos si finalmente Frente Amplio la vota, porque ni siquiera votó la integración. La integración son 5 miembros, uno de Cabildo Abierto, uno del Partido Colorado, uno del Partido Nacional y 2 del Frente Amplio. Y el límite para el trabajo, aunque después se pueden pedir prórrogas también, pero en principio el trabajo de la investigadora terminaría el 31 de agosto. Esa es la fecha que se le puso en la jornada de ayer a esta investigadora sobre AFE, administración que va desde el 2014 al 2020. Toma el último gobierno del Frente Amplio, sobre todo comandado por la 711 en esa actividad de dirección de AFE. Esto fue central en la discusión, en el debate, por eso mucho del debate se dio también con el diputado Felipe Carballo, aunque hubo un reconocimiento del Frente Amplio a través de la coordinadora de la bancada, la comunista Micaela Melgar, de que reconocen que hay irregularidades o posibles irregularidades en los años que se quieren investigar, pero ¿qué piden ellos? Pedían que se extendiera la investigación y comenzara a partir de 1987. Se consideró que era demasiado extenso la posibilidad de analizar desde esa fecha. Cabildo Abierto en algún momento había hecho planteo de que tal vez podía acompañar. Después Martín Sodano explicó por qué no y por qué se ceñían a lo que era la postura del resto de la coalición de gobierno. Y también se habló del tema institucional, como que esto ataca a las instituciones y bueno. En ese sentido, el que habló fue el miembro denunciante, Alfonso Lereté, del Partido Blanco, que dijo que no, y que además en el tema de las institucionalidades siempre se ha actuado de la mejor manera. Por ejemplo, cuando se le solicitó al resto de los partidos políticos, dice Alfonso Lereté, y se acató, que no se hicieran fuertes críticas ante la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic, para no generar problemas a nivel de la institución democrática. Y eso se respetó, dice Lereté. Por lo tanto, el tema institucional siempre está firme y está coordinado entre los distintos partidos políticos. Por otra parte, también hablando de esta temática vinculada a esta investigadora, se hablaba de que, bueno, que son temas que podrían haber tenido otros tiempos. Y es verdad, porque, por ejemplo, con en torno al tema de la denuncia ante la justicia, que se hizo en octubre del año pasado, nosotros se lo planteábamos al vicepresidente en ese momento de AFE, hoy prosecretario del Partido Colorado, Osta, y le decíamos, ¿por qué tan tarde esa investigación? El fundamento es que en realidad la auditoría de AFE terminó en agosto del año pasado. Fue una de las últimas que se hizo. Se hicieron varias, hay una en Antel que ustedes saben que COSE critica y mucho. Y AFE fue uno de los organismos del Estado que fue uno de los que quedó para atrás. Entonces, recién se conoció la auditoría en agosto y ellos denunciaron en octubre, ¿no? A fines de agosto y ellos denuncian en octubre. Ese es el fundamento que se da por la demora y que recién ahora se esté con esta temática que muchos dicen que en realidad la traen ahora por un tema meramente electoral. Vamos a escuchar lo que decía Micaela Melgar, la representante del Frente Amplio, una vez que se aprobó esto, 53 votos en 95, con votos de la coalición de gobierno, crear esta investigadora. También lo que decía Martín Sodano, de que en algún momento había amagado en extender la fecha junto con el Frente Amplio, pero después se bajó de esa postura. Y también la posición del diputado Alfonso Lereté en referencia al tema institucional. Comienza hablando entonces la diputada y coordinadora de la bancada del Frente Amplio, Micaela Melgar. Presentó un sustitutivo para que efectivamente se investigue, porque el Frente Amplio no tiene ningún problema en que este Parlamento haga lo que tiene que hacer y que si existen irregularidades, que nosotros creemos que sí existen, se investiguen, pero se investiguen desde cuando se tienen que investigar. Por eso nuestra moción presentaba un arco temporal que creemos conveniente para realmente conocer qué es lo que ha pasado en la trayectoria de la gestión de AFE. Presentamos la propuesta de empezar a investigar desde 1987 y este Parlamento rechazó esa propuesta, aunque se escucharon voces que decían que podían llegar a acompañarse. Nosotros no estamos de acuerdo en utilizar la institucionalidad, toda la institucionalidad pública de este país para hacer campaña electoral. No estamos de acuerdo en utilizar la institución presidencial, la Cámara, las comisiones investigadoras para hacer campaña, señora presidenta. Nosotros creemos que es necesario que las instituciones públicas y el Parlamento trabajen los temas que requieren atención del día de hoy, que requieren la atención de la gente y que no nos distraigamos o que no estemos exclusivamente ansiosos por recolectar adhesiones políticas, por salir en la prensa, por tener cobertura mediática y que terminemos haciendo esto de exclusivamente hablar del Frente Amplio o buscar confrontación política o buscar generar hechos que la verdad que al pueblo uruguayo le salen caros, eso también se dijo acá y lo compartimos, cuando sabemos que esto no va a llegar a nada y lo único que hace es hacernos perder el tiempo y desviarnos la atención de los verdaderos problemas de la gente, señora presidenta. Por eso nosotros hicimos una moción, propusimos ponernos a investigar en serio, ya que va a pasar, que nos lo tomáramos en serio y el gobierno no lo acompañó. El diputado Sodano tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias, señora presidente. Simplemente volver a ratificar mi voto y el voto de mi bancada en la aprobación de esta comisión investigadora, porque nos parece que es la mejor herramienta, como cuando hice uso de la palabra de transparencia hacia la ciudadanía. El mejor contralor del Poder Ejecutivo es el Poder Legislativo. Somos el contralor de esa herramienta. Como tal, cuando hay irregularidades y hay que investigar, esta es la herramienta, no una impresión de cualquier lado y un vox populi en cualquier programa de televisión. Esta es la herramienta, que sea legislativa, para controlar el Poder Ejecutivo, señora Presidenta. Muy bien, diputado Lereté, cuente hasta 5 y arranque. No, con mucho respeto, Presidenta, porque todos los partidos políticos han cuidado la institucionalidad desde la restauración democrática en el 85 hasta la fecha. Y hubo un hecho muy significativo, donde allí hubo un acuerdo de todos los partidos políticos para no hacer mención al tema, que fue la renuncia de un ex vicepresidente. Entonces, no me vengan a hablar de eso, porque con ese ejemplo es válido absolutamente todo. Por eso, las cosas en su lugar. Gracias, Presidente. Asunto previo. Otro de los temas que estuvo sobre la mesa vinculado al tema de AFE es el tema de la denuncia que decíamos recién se hizo ante Fiscalía, que es otra pata. Una cosa es la investigadora parlamentaria, otra cosa es la posibilidad de delitos y la denuncia ante Fiscalía para llevar adelante acciones en la justicia penal. Que esto lo presentaron en octubre el directorio de AFE de este gobierno. Ya no las mismas autoridades porque hubo cambio por el tema de las candidaturas en las distintas listas de los partidos políticos. Pero allí se hacían planteos y el diputado Felipe Carballo de la lista 711 sobre todo apuntó a la contratación de Jorge Barrera como abogado externo para llevar adelante esta actividad porque dice hay una jurídica de AFE. La que le correspondió fue María Eugenia Rosselló, que es del Partido Colorado, y dijo que de la misma manera que muchas veces dentro de Frente Amplio se contrataron abogados externos como Gonzalo Fernández para algunas actividades de defensa del ámbito público, es legal hacerlo y es legal haber contratado al doctor Barrera. Y respecto al tema de la jurídica de AFE, recordó que justamente estaba media desarticulada porque había denuncias en relación a ambos abogados que integraban la jurídica de AFE. Entonces era complejo trabajar con ese departamento legal. Eso es lo que le marcaba María Eugenia Rosselló a Felipe Carballo. Escuchamos lo que decía entonces el diputado de la 711, Felipe Carballo, y María Eugenia Rosselló, que también reconoció, o recordó, mejor dicho, que la 711 era la encargada, además, de haber fundido ANCAP a través de Raúl Sendic. Honorarios profesionales del señor doctor Jorge Barrera, por denuncia penal realizada el día 20 de octubre del 2023 por hechos con apariencia delictiva y visos de corrupción. Expediente 00436 del 2023. Dice el señor presidente, con respecto a la denuncia, contratamos al estudio del doctor Jorge Barrera y llegamos a acordar honorarios para la etapa de la preparación de la demanda, ordenación de los documentos y asistencia para la notificación de la demanda entre 190 mil pesos. Es un precio de acuerdo al mercado, bien razonable. Él quería mucho más, pero... Dice el señor vicepresidente Osta, no, dijo que pusiéramos el número. Lo que hay que dejar claro es que AFE podría haber pagado directa mucho más que eso y no lo hace. El presidente dice, sí, hasta 1.100.000 pesos. Dice el vicepresidente, eso es importante. El doctor Barrera lo que expresó es que él no iba a ponerle un precio, sino que lo dejaba en manos de lo que nosotros nos parecía razonable de acuerdo a las finanzas de AFE, que no son las de un ente con una recaudación superior. Eso es lo que dijo. AFE tiene una jurídica, ¿no? Entonces, lo que se cuestiona de ese llamado a licitación, que eran 15.000 dólares, se contrata un abogado por 10 para que arranque con el tema de la demanda. O digamos, de la parte judicial. Pero se contrata en forma directa. Acá no hubo un llamado a licitación de nada. Ni un llamado a precio, de nada. Acá una ocurrencia que tuvo determinado director, va y contrata a ese estudio, lo lleva al directorio, cuesta tanto, pa, pa, pa, pa. ¿De qué estamos hablando? Y no estamos diciendo que el doctor Barrera sea del Partido Colorado. Gracias. Por una aclaración, tiene la palabra la diputada Rosselló. Simplemente aclarar y volver a reiterar acerca de lo que acaba de mencionar el diputado que está haciendo uso de la palabra. El doctor Barrera, el estudio del doctor Barrera fue contratado de forma lícita también, como se ha contratado en otros periodos a otros estudios externos, como lo fue en el caso de ANCAP para defender a los tres gerentes denunciados, como lo fue en el caso de Lebrou al doctor Gonzalo Fernández. Esto está amparado en el artículo 38 del TOCAF. Dejemos de decir que está mal contratar un abogado externo cuando no lo es. Está bien. Y en el caso de AFE además se justifica porque los dos abogados que tenía, los dos integrantes del departamento jurídico, uno estaba investigado por una situación penal y la otra había sido destituida, que es la escribana que mencionamos con el diputado Lereté por tener incompatibilidad de funciones por estar ejerciendo, tanto en AFE como en SELF. Así que, por favor, es importante la aclaración porque se ha vuelto a reiterar ese tema. Y respecto a lo que mencionaba el diputado también, respecto a que él introdujo el tema del Hércules, me permito agregar y decir, si queremos generar un debate acerca del uso del Hércules, hagámoslo y nos quedamos hasta la hora que tengamos que quedarnos. En los gobiernos del Frente Amplio se trasladaban cabezudos, y de eso hay pruebas porque vino acá el ministro Javier García en una interpelación y lo demostró fehacientemente, y en nuestro gobierno trasladaron vacunas, presidenta, vacunas para una pandemia que nos estaba azotando. Y podemos seguir indagando y podemos seguir diciendo del manejo de las empresas públicas y de las que fundieron también. Y oh casualidad que ANCAP fue fundida por un integrante también de la agrupación 711, el ex vicepresidente Raúl Sendic. Muchas gracias. De esta manera entonces, allí se estaba hablando del tema de la pata judicial en torno al tema AFE. No he escuchado nada, estuve en octubre cuando se hizo la denuncia en Fiscalía, pero no he tenido datos de si ha avanzado o no el tema a nivel de Fiscalía y llega a la justicia o no. Y por otro lado, el tema de la investigadora parlamentaria, que sí fue aprobada en la jornada de ayer y que tendrá 5 miembros, veremos si el Frente Amplio integra o no la misma, Trabajará hasta el día 31 de agosto en principio, porque se puede pedir prórroga. Hacemos la pausa y venimos con otras informaciones. De la República finalmente aprobó, como venía analizándolo, bueno, se aprobó por mayoría en el Consejo Directivo Central colaborar con diferentes programas con las universidades de la República Argentina a partir del recorte presupuestario del gobierno de Javier Milei. Un presupuesto además que está votado hasta mediados de este año y que después no saben qué es lo que va a acontecer. Las universidades argentinas por un lado han cortado una serie de programas, también lo que es el apoyo económico a lo que se conoce como Grupo Montevideo, por lo tanto el esfuerzo lo va a tener que hacer la Universidad de la República y otras universidades extranjeras para mantener ese grupo si se quiere mantener. Y por otra parte la contratación de docentes, ya sea vía virtual o presencial argentinos en facultades del Uruguay, con dineros vinculados a las cooperaciones internacionales que estaban previstas en principio para trabajar con universidades en Brasil y en la República Popular de China, y que ahora algunos de esos fondos irían para esta colaboración con la Argentina a partir de las problemáticas que se tienen en el vecino país. Escuchamos lo que informaba al respecto el rector de la universidad, Rodrigo Barín. Que no son colaterales, el Grupo Montevideo está atravesando dificultades serias. Es probable que la Universidad de la República tenga que dar una mano importante para sostenerlo en por lo menos este año. Pero podemos avanzar en algunos programas concretos. El consejero Sati, pero no violentar su propuesta, me ha hecho llegar, por ejemplo, la posibilidad de financiar desde la Universidad de la República colaboraciones académicas a distancia y presenciales, ¿sí? A partir de contrapartes que generan las facultades y con fondos centrales. O la posibilidad que hemos hablado con Vichy, de montar un programa similar que puede ser el 720, pero sin contrapartidas. Son recursos muy importantes para la institución. Una gota en el mar, sí, pero para la Universidad República no son recursos menores. Y mi propuesta concreta al respecto es que esto entre dentro de la línea de financiamiento que definimos a final del año pasado, que tiene que ver con cooperación internacional, donde Argentina no era parte del set de realidades que estábamos considerando. Recuerden que era básicamente lo que acabamos de firmar con Brasil, y lo que tenemos firmado también con la República Popular China. Por lo tanto, usar economías que teníamos previstas con estas finalidades de cooperación, de fortalecer cooperación internacional, a montar programas específicos de cooperación con las universidades argentinas. Y, por supuesto, participar en los foros en que corresponda participar para poder colaborar con esta dimensión. He hablado con varios rectores en estos días, y la situación es preocupante, de la misma vez están como a la expectativa de cómo se va a concretar esto finalmente, ¿verdad? Porque, entre otras cosas, hay el segundo semestre este año bastante crítico, el presupuesto de las universidades está votado fundamentalmente hasta mitad de este año, por más que no se han liberado todos los créditos y unos ajustes presupuestales, por lo tanto, la situación debería tener, aclararse cuál es el panorama para un lado o para el otro, posiblemente hacia mitad del año. A esto se suma toda la afectación que puede tener el CONICET como actividad central. Y creo que lo que sí tenemos que promover en distintos ámbitos, tanto nacionales como internacionales, la cooperación en esta materia. Hay otras áreas donde estamos intentando tener un vínculo, también lo quiero presentar aquí, tiene que ver también con el desarrollo de una sede república en el suroeste, donde de vuelta ahí puede ser un espacio de alianzas importantes. Fundamentalmente estoy pensando con universidades como la UBA o Universidad Nacional de La Plata. La cercanía geográfica y temporal con Colonia y con Soriano puedo facilitar algunos procesos de acuerdo. Esto lo estamos pensando con anterioridad a emergir en estas circunstancias. Entonces, eso quiere decir también quizás tener la capacidad de pensar una estrategia de desarrollo en el interior un poquito distinta a la que venimos desarrollando en otras áreas, y también apostar a la cooperación, en este caso con Argentina, como una posibilidad donde el Uruguay sea capaz de nutrirse los aportes provenientes de otras instituciones universitarias públicas argentinas y simultáneamente estar mostrando una actitud de apertura hacia la situación que están viviendo en Argentina. ADUR, los docentes de la Universidad de la República, consideraron pertinente esto y lo votaron, pero dijeron que debería llevarse adelante algún otro tipo de medida más allá del tema de la solidaridad universitaria, porque las políticas de Milei no solo afectan a las universidades, sino que afectan a un gran espectro importante, y allí se hablaba de supresión de ministerios, bueno, situaciones de intervenciones que ustedes saben tienen a una cantidad importante de argentinos movilizados en desde estos días y en la jornada de hoy también. Adur lo que también manifiesta es que esto no es un fenómeno político individual, sino que ya se ha vivido en Brasil con Bolsonaro, se vive en Estados Unidos con Donald Trump y con otros países. Y allí lo que se plantea es la necesidad de que el Uruguay, y eso fue lo que se planteó por parte de la gremial docente en el Consejo Directivo Central, es que en nuestro país se debe un análisis interno respecto a cómo estos fenómenos golpean a la sociedad uruguaya. Sobre todo porque han sido, decía en este caso el representante Gregory Randall de ADUR, muy pocos y tal vez con muy poco apoyo, pero han aparecido algunos diciendo que son los Milei uruguayos. Bueno, estas situaciones deben ser analizadas, se consideran discutidas por parte de la Universidad de la República. Vamos a escuchar lo que decía Gregory Randall. La situación de Argentina es dramática y las noticias que llegan todos los días son sorprendentes. Acá se habla, creo que estamos bastante centrados en el tema de la universidad, digamos, y la investigación, el CONICET, pero CONICET en realidad es una situación general, ¿no? En particular, me parece que vale la pena señalar el esfuerzo sistemático de destrucción del Estado como tal, donde la parte de la educación pública es una parte de este asunto, pero hemos asistido en días recientes, por ejemplo, a el despido de miles y miles, decenas de miles de funcionarios públicos, al cierre de oficinas muy importantes. Lo simbólico que fue el hecho de que los ministerios que se redujeran como se redujeron, digamos, haciendo desaparecer del nivel de ministerio ciertas estructuras como Ministerio de Educación, por ejemplo, o esas cosas así. Me parece que estamos asistiendo a un fenómeno muy preocupante, muy dramático, y que tiene, por desgracia, en mi opinión, una resonancia mundial. No es un asunto aislado, digamos. Ya en este mismo cuerpo, hace algunos años, discutíamos de la situación en Brasil cuando estaba Bolsonaro. Me recuerdo en este consejo cuando hablamos del tema de la autonomía de las instituciones universitarias, del recorte, por ejemplo, a ciertas áreas del conocimiento. Y resulta que ahora tenemos algún fenómeno que no sé si supera a Bolsonaro, probablemente. En Estados Unidos vivimos a Trump, y ahora hay chances importantes de que vuelva Trump, y los mensajes que Trump está señalando son bastante preocupantes. No sé si compañeros han leído, pero ha dicho abiertamente, por ejemplo, que se acaban las elecciones, que van presos sus opositores, o sea, hay cuestiones que tienen que ver ya directamente con la dictadura, digamos. Y en realidad, cuando uno observa el resto del mundo, hay fenómenos similares con distintas características en otras partes. Quiere decir, con esto lo que quiero decir es que me parece que no es un fenómeno aislado, es un fenómeno bastante internacional, que está hablándonos de algo, incluso está hablándonos de algo el hecho de que haya sido apoyado masivamente por la juventud, este señor cuando fue electo. Y creo que más allá de la solidaridad y de la denuncia, digamos, conviene que pensemos también en cómo esto puede en algún momento impactar la sociedad uruguaya, que no es una sociedad aislada del resto del universo, digamos. Más allá de algunas personas que he escuchado que tratan de emular a Milei con sus discursos, algún político he escuchado, me preocupa más fenómenos que pueden ser más profundos, digamos, de desafección por la política, de aumento del odio como manera de funcionar en la sociedad, etcétera, digamos. No quiero decir con esto que estemos necesariamente cerca de tener una situación así acá, pero creo que sería importante que, más allá de la solidaridad con Argentina, de alguna forma pensemos también cómo eso nos puede afectar a nosotros como sociedad. Una cosa que comentábamos nosotros, pero no tenemos una postura formal todavía, porque nos parece que es... Y a partir de que esa postura todavía no es formal, la idea es traer alguna idea, valga la redundancia, la idea es traer alguna propuesta en torno justamente a esta discusión que se debería hacer aquí en la interna uruguaya sobre estos fenómenos políticos en los próximos consejos directivos centrales de la Universidad de la República. Los empresarios comienzan a moverse de cara a las elecciones que tenemos aquí en nuestro país y cómo de alguna manera ver si sus propuestas son llevadas por quiénes y hasta dónde. Le vamos a explicar cómo va a ser justamente la actividad empresarial en torno a las elecciones del mes de octubre. Pausa y estamos hablando de ese tema. Y la Confederación de Cámaras Empresariales manifestó a través de su presidente Diego Nil en conferencia de prensa que van a pedir reuniones con los candidatos presidenciales que superen las elecciones internas, es decir, aquellos que corran a la carrera final hacia la presidencia de la República en primera rueda en el mes de octubre. Veremos si allí logran las mayorías necesarias o después hay balotaje. Pero la idea es dialogar con ellos a partir de un documento que van a presentar en el mes de mayo. Es decir, el mes que viene los empresarios van a presentar un documento sobre las necesidades y la lectura que los empresarios hacen sobre el país. Hacen un análisis bastante positivo de lo que había sido las propuestas y su cumplimiento por parte del actual gobierno de la calle Pou. Y bueno, de alguna forma también, más allá de esa evaluación, hay algunos pedidos. Por ejemplo, el tema de que el Banco Central intervenga para terminar con el actual atraso cambiario. Las correcciones en el Ministerio de Economía deben hacerse, decía Diego Nil, más allá de que el Banco Central ha elegido no entrometerse en el tema del mercado, creemos que la situación lo amerita. Y por lo tanto piden los empresarios que el gobierno actúe ante el ochato del dólar y lo que ellos llaman la pérdida de competitividad. Por otra parte, sobre la baja de la carga laboral en los trabajadores, O'Neill apuesta a que sea algo puntual, como lo es ya en acuerdos de bajar la carga de horarios en el ámbito privado, por ejemplo, en los trabajadores metalúrgicos, pero que no sea algo general. Este tema lo tomó el precandidato del Partido Colorado, Tabaré Viera, quien dijo que podría ser posible bajar esa carga laboral como se plantean en algunos ámbitos, en el público mucho, donde muchos trabajan solo 6 horas, en el ámbito privado, en algunas ramas como la metalúrgica, donde se han llegado a acuerdos colectivos. Vamos a escuchar lo que decía Diego Nil respecto al tema de la inflación y sobre todo a la necesidad de que el Banco Central corrija el atraso cambiario. Escuchamos al presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. A ver, obviamente hay una valoración positiva de la baja de la inflación. Aplaudimos, valoramos y entendemos que es un camino que se debe seguir, pero indudablemente el tema del atraso cambiario es algo que preocupa mucho. Nosotros vemos que el Banco Central tiene una política de no intervenir en el mercado, que tiene sus fundamentos, pero también entendemos que cuando hay distorsiones en el mercado, que parecería, por la información que manejamos, de que es lo que estaría pasando en estas últimas semanas, de que han ingresado capitales del exterior especulativos, que pasan a pesos para hacer sus colocaciones, y que eso tiene un impacto en el tipo de cambio, al menos ante estas cosas entendemos que debería haber una reacción. La verdad que el sistema productivo está muy golpeado por el tipo de cambio, y es algo que nos preocupa mucho. O'Neill, ¿cómo ve que algunos precandidatos a la presidencia empiecen a manejar como tema de campaña la reducción de la jornada o la semana laboral? Bueno, en campaña se anuncian muchas cosas, después hay que ver cómo se concretan, se viabilizan. Nosotros hemos hablado de esto, no nos oponemos a una reducción de la jornada laboral, pero sí entendemos que no es conveniente hacerlo en forma general por la vía legislativa, que sí debe estar dentro del ámbito de la, puede estar dentro del ámbito de la negociación colectiva, como ha estado, por ejemplo, en el sector de la construcción, en el sector metalúrgico, en el sector de la bebida, donde ya han habido reducción de la jornada laboral. Nos parece que ese es el camino y que no es bueno un régimen general para todos. No hay que perder de vista que en el Uruguay tenemos algo así como 200.000 empresas y el 80% más son pequeñas empresas que tienen de 1 a 5 trabajadores. Entonces, cuando hablamos de reducir la jornada laboral en empresas, tenemos que considerar todo el abanico y donde el peso que tienen indudablemente las pymes en Uruguay, donde este tema es muy sensible. ¿La Confederación se va a reunir con los precandidatos? ¿Tiene prevista una agenda de reuniones en este sentido? Sí, sin duda que sí. Habrá algunas reuniones ahora, pero más después de pasadas las internas, cuando ya con los candidatos definidos. ¿Y en esa instancia es que van a presentar las propuestas que están elaborando ahora? Las propuestas las vamos a presentar públicamente sobre finales de mayo y después pretendemos tener reuniones para conversar sobre estas propuestas con los distintos candidatos. Ahora, ¿cuáles son los planteos más urgentes, por ejemplo, para la Cámara? Bueno, el documento está en elaboración, pero indudablemente hay desde cosas que van a lo interno del sector empresarial, porque eso también es función de la gremial, de mejorar, de elevar, digamos, el nivel de la actividad empresarial, y el tema de política económica, el tema de regulación laboral, el tema de infraestructura, naturalmente el comercio exterior, la inserción internacional, temas de educación, que para la Confederación también es un tema muy importante porque hace a las oportunidades para la gente, pero también a la importancia del capital humano para la actividad de las empresas. Así que es un documento que vamos a tratar de hacerlo lo más concreto posible, pero que toca una serie de aspectos bien importantes para el desarrollo. Bien, yo aprovecho para consultarlo. En definitiva, ¿sirve, puede ayudar precisamente a las empresas uruguayas el hecho de que Argentina ya no está tan competitiva, ya no son tan baratos los precios para los uruguayos? Sí, indudablemente, hasta el año pasado era una sangría para, fundamentalmente para el comercio y para la industria nacional, y ha habido un proceso bastante rápido no digo de equiparación todavía, pero sí de aproximarse mucho y de acortarse esa brecha de precios, y eso indudablemente se valora muy positivamente. Y también para el turismo, veíamos que en Semana Santa ingresaron al país 95.000 argentinos, que es un número bien relevante, así que son buenas noticias en ese sentido. ¿Son optimistas en ese sentido en que comience a revertirse la situación? Sí, sí, ya se viene revirtiendo rápidamente, digamos. Ahí tenían la palabra entonces de Diego Nil, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. Cambiamos de tema, volvemos al Parlamento Nacional. Decíamos, se aprobaron cosas y cosas que no, volvieron a comisión. La ley de talles volvió a comisión. Nos parecía que iba a pasar esto porque había cambiado mucho. Lo habíamos hablado con Walter Cervini en las Semanas Santa o Semana de Turismo. Y más allá de que marcaba cierto espíritu de la ley, por ejemplo, ya no había una obligatoriedad de los comercios y no había sanciones tampoco para aquellos que no tuvieran todos los talles y los colores, sino que se apuesta por la vía de el incentivo con quitas de impuestos para que estos comerciantes, por un tema de estoqueo, se hagan de sus productos en las distintas variables de talles y también vinculado a los distintos colores. Vamos a escuchar a lo que decía Walter Cervini en sala en la tarde-noche de ayer. Conformación de un estudio antropométrico para conocer las corporalidades que existen en nuestro país, para tener esa información y para así empezar a tener un progreso, un avance en lo que corresponde a una tabla de talles nacional, en donde se pueda saber qué población es la que tiene el problema en acceder a los talles que se venden en plaza, si tenemos población más pequeña, si la población del Uruguay necesita talles más grandes y hoy no están en plaza, pero con un estudio sí realizado a través del Estado, en algo similar a la metodología que puede ser la que se realiza en una encuesta con muestras representativas de la sociedad, de distintas edades, de distintos lugares, en donde a través de ese escaneo que se realiza en este estudio antropométrico se pueda tener datos oficiales, medidos con la cantidad necesaria para seguir adelantando y trabajando en lo que es este proyecto de ley que nosotros le decimos, los que trabajamos en la Comisión de Género, un primer paso, señora Presidenta, en la búsqueda de la solución del problema. También proponemos la creación de una comisión honoraria que se dedique a asesorar y a defender la promoción del derecho a la vestimenta, en donde se le define una serie de encomendaciones para que tenga para trabajar, cómo va a estar integrada, en donde esté representado el Estado a través de distintos ministerios, que sea presidida por el Ministerio de Economía, que es en definitiva quien va a estar encargada de esa reglamentación, haga mucho más cara, señora Presidenta. Este proyecto también busca atender algo muy importante, como es una de las aristas que corresponde a la salud mental, señora Presidenta. Quienes hemos trabajado, y por qué no muchos legisladores que están integrando esta Cámara, deben conocer o pueden saber de algún caso de, por ejemplo, adolescentes que no han accedido a la vestimenta que quieren obtener o la que circunstancialmente está de moda para poder asistir a algún evento o alguna fiesta, y ante esa imposibilidad se quedan en sus casas, se aíslan y aumentan muchos problemas que se dan hoy en ese sentir de discriminación que se da por estigmatizar o por ese modelo que se impone, en donde parece que el cuerpo perfecto, el cuerpo ideal o el cuerpo que está de moda es el que entra en el talle único. Allí hablaba Walter Cervini del tema vinculado a la ley de talles, hablaba de salud mental, hablaba de niños y adolescentes, pero también justamente este es uno de los temas que hizo que fracasara el proyecto, ya que desde Frente Amplio se pedía que se hiciera explícito el tema vinculado a la protección y al trato hacia el cliente. Esto de alguna manera no fue entendido de esa forma por parte del Partido Nacional y el Partido Colorado, y eso generó entonces que la situación que se planteara fuera la de devolver el proyecto a la comisión respectiva, y no se votó como estaba previsto en la tarde de la jornada de ayer. Nos vamos, nos invaden, nos vamos. Blanca Rodrieta, los controles, así me confunden. Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Blanca Rodríguez nos está poniendo en la red en este momento. Nos reencontramos más tarde. Sigue Mañanas de Raza.